no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía, después de la doctora Elba Garber. Si quieren recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos pueden llamar al 47899014. 47899014. Esa es la línea de nuestra producción. Desde allí salimos cada martes y jueves. Y si quieren recibir un ángel y un mensaje, nos pueden llamar a ese número o también lo pueden agendar para conseguir los libros, tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu Alrededor, de los cuales soy autora, o para anotarse en este próximo taller, que es el sábado, ya a días nomás estamos del próximo encuentro con los ángeles en el barrio de Belgrano. Y este, el del próximo sábado, es un encuentro muy, pero muy especial, porque tenemos una conexión directa, liberadora y sanadora con el arcángel Rafael y todos sus ángeles de sanación. ¿Cómo vamos a pedir su ayuda para todas las situaciones que nos tienen mal, ¿no? Que nos enferman física, mental, espiritualmente, para trabajar con la sanación con situaciones y personas, ¿eh? No se olviden que el arcángel Rafael nos acompaña. Siempre están a nuestro alrededor y nosotros le podemos pedir para reconectarnos con la sanación divina, para enviar ayuda a nuestro alrededor. Bueno, es un taller muy especial, es un taller donde vamos a hablar de la angeloterapia, donde vamos a aprender a ser angeloterapeutas. Bueno, les cuento en unos minutos. Ahora vamos al ángel que nos va a acompañar y guiar en el programa del día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la libertad. Ser libres de sentimientos, de pensamientos, de actitud, sin ataduras de ninguna índole, tal como Dios nos envió al mundo. Libres, tanto que ni él nos ató. Ni Él nos ató, Él nos dio nuestro libre albedrío, nuestra libre elección. Pero se habla y no se pone en práctica el libre albedrío. Él nos hizo libres y nosotros nos tenemos que hacer libres con ganas de vivir una vida plena, donde la libertad nos lleve hacia el amor, el servicio y la elección amorosa de nuestro entorno. Esa es la misión de nuestro ángel. Él nos ayuda a encontrar la libertad absoluta en nuestro camino, a ser libres e independientes y dentro del contexto en el que nos movemos. Muchas veces confundimos libertad con soledad. Aquellos seres que no forman una familia porque quieren sentirse libres son más esclavos de lo que piensan. Aquellos que no trabajan en comunidad para no perder su libertad se atan a preconceptos. Para lograr libertad en todos los aspectos, podemos pedirle a este ángel que nos muestre el camino. Ayúdanos, que nos ayude a desatar los nudos que traban nuestra vida. Podemos pedirle también reencontrar los verdaderos espacios de libertad. Podemos buscar su ayuda diciendo: Ángel de la libertad, tú que entiendes la verdadera dimensión de esta palabra, convierte mis ataduras en libertad. Ayúdame a expresarme, a pensar y actuar libremente desde este mismo momento. Gracias, ángel, siento que rompes mis cadenas. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la libertad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, cada cosa está en su lugar. No tengas miedo, Obremos juntos el milagro. Dios está en ti. Y viene a liberarnos y a soltar nuestras cadenas y a decirnos, sé libre. Libre del pensamiento negativo, libre de la actitud temerosa, libre de los espantos, libre de lo que no te gusta, libre de lo que te daña. Y de lo que no te gusta, incluye a todo. Porque cuando uno empieza a conectarse con el ángel de la libertad, empieza a ver el camino para ser libres dentro de los que nos toca hacer en la vida. Elegir libremente el camino a seguir. Elegir libre y amorosamente el camino a seguir. Mucha gente culpa a los demás de la falta de libertad, ¿no? Me siento atado, me siento conectado con la oscuridad, me siento triste, me siento deprimido. Bueno, el ángel de la libertad viene a soltar esas amarras, esas cadenas, para ayudarte a encontrar el profesional que te va a guiar, la situación en tu vida que te va a ayudar a liberarte de los temores. El miedo es uno de los peores enemigos que generamos y lo alimentamos todo el tiempo, con más miedo, con conectarnos con ese miedo y no ponernos de pie y dar ese paso que tenemos que dar, con conectarnos con esa persona que tiene poder sobre nosotros desde un lugar de uy, ahora viene, ahora me va a decir, ahora me va a envidiar, ¿para qué se habrá enterado? No quiero que sepa. Estamos atándonos nosotros a esa energía oscura. El ángel de la libertad viene para liberarnos, viene para destrabarnos, viene para mostrarnos que podemos tomar decisiones y que esas decisiones dependen de nosotros. Y si el otro de verdad, porque es verdad, nos tira mala onda, es verdad que nos está haciendo daño, acá no venimos a decir que el mundo cambia, es todo roce y los malos se convierten buenos y los envidiosos no lo son. Existen, siguen siéndolo, no te van a soltar y es más, cuanto más libres nos ven, más nos envidian. Pero ¿sabes dónde está la gran diferencia? La gran diferencia está en que nosotros, cuanto aprendimos a liberarnos, aprendimos a respirar hondo y que entre toda la capacidad de aire dentro de nuestro cuerpo, aprendemos a soltarlo, aprendemos a ser dueños de nuestro mecanismo de trabajo y de vida. Y te vas liberando porque vas encontrando el método. Yo siempre les digo, hemos charlado muchas veces sobre eso en las charlas, en los encuentros, a lo largo de todos estos años que doy charlas y conferencias, hemos hablado de poner el poder en, de darle el poder a, ¿no? De que yo al saber que esa persona me traba, estoy trabándome como de acuerdo a lo que por ahí ni se enteró esta persona, por ahí no registró, o por ahí no tuvo el tiempo de tirarme toda su mala onda. O sí, pero la realidad es que estoy cortando, al pedirle al ángel de la libertad que me libere de las situaciones conflictivas, también me está liberando del miedo que le tengo a esa persona, del poder que le estoy dando y de la conexión negativa que estoy fomentando. Cuando yo tengo una fuerte conexión con los ángeles, cuando tengo una fuerte conexión con la misión de los ángeles, me doy cuenta que están para guiarme, para acompañarme, para liberarme en todos los benditos caminos. Están para darme luz sobre la oscuridad, para encender esa luz que me va a mostrar que estoy ahí. Este es el sendero a seguir. Estaba por la banquina, vuelvo a la ruta. Estaba demorado en mi salida, arranco. El ángel de la libertad te libera del miedo, pero también te libera de situaciones. Sos libre de elegir, sos libre de actuar, sos libre de ponerte en el camino correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. A veces creemos que eso se llama suerte. ¿Y sabes qué? Se llama libertad. Se llama poder conectarme con los ángeles. Nosotros cada sábado, primer sábado de cada mes, tenemos un encuentro con los ángeles muy intenso. O es un taller. O sea, trabajás allí. En ese momento cuando vamos atravesando el taller, vamos haciendo las oraciones de liberación, vamos usando los mudras, los gestos sagrados, vamos cerrando nuestros ojos, vamos trabajando con respiración. Yo guío ese taller. Así que ahí, en ese momento preciso, en este, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de sanación. Vamos a sanar nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestra energía, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra, todo lo que nos rodea, nuestra casa, nuestro trabajo, aprender a sanar las energías enfermas, las que sean, ¿eh? Las propias y las de tercero. Y también vamos a aprender y a sentir durante el taller, vamos a tomar un espacio para la angeloterapia, para recibir nosotros la angeloterapia, para recibir esa conexión con los ángeles sanadora y luminosa, ese rescate, y para mandarlo, para aprender a enviar a otros esa ayuda, ¿eh? Esa conexión, esa iluminación de la sanación. Este sábado es un taller muy especial. Hemos hablado a lo largo de estos años muchísimas veces de la sanación. Bueno, esta es una profundización de los temas vistos, más temas nuevos. Y también va a haber oraciones de esas que son para cuidar, son para no transmitir, son para aprender y utilizar en el camino y el sendero de la sanación. Ese es el taller que vamos a compartir este próximo sábado. Y la libertad, la liberación, tiene mucho que ver con la misión que venimos a cumplir. Muchísimo que ver. Porque nos vamos a sanar del miedo, de la angustia, de la preocupación o de la mala ocupación, ¿eh? De poner nuestra energía en la situación que no podemos resolver y empezar a enfermarnos o a trabarnos o a aplastarnos en el camino correcto. Este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano es un taller muy importante, es un taller sanador y es un taller liberador. Aquellas personas que se quieran anotar, las que vengan por primera vez, llamen al 47899014. Y si no, pueden enviar un mensaje al 15 5870 1184, que allí los llamarán para conectarse. Y los que si vienen siempre, los que nos acompañan como angeloterapeutas desde hace tantos años, mandan algún mensajito para confirmar la presencia. Bueno, les contaba del ángel de la libertad. Libertad y sanación van de la mano. Libertad y sanación nos llevan por el camino correcto. Yo soy libre del miedo, libre. Todos pensamos, ¿eh? Todos estamos pasando por ahí un momento difícil. Decimos, uy Dios, ¿qué pasa? Tengo las 7 plagas de Egipto, todo me sale mal. Bueno, ¿cómo contrarresto eso? ¿Me sigo arrastrando? ¿Sigo dejando que me pasen por arriba? ¿O sano esa situación? Pongo a los ángeles a liberarme, a sanarme y a darme la fuerza para seguir adelante. A veces más que la fuerza para seguir adelante, me tienen que dar la fuerza para poder cortar con situaciones nefastas que me tienen atado. Y muchas veces soy yo el que me ato a esas situaciones. Con mi pensamiento, con mis actos, con mis actitudes, con ese no poder ser que dicen que no puedo. Y yo sí puedo. Dicen que los demás no pueden. No, ¿qué vas a poder? Pero ¿cómo vas a estar pensando en que vos podés invocar un ángel y sanarte o mandar un ángel a otro? ¿Pero quién sos? ¿Quién sos? Lo dice Mateo en la Biblia. Lo cuenta Mateo en la Biblia, que Dios Jesús lo dijo. Ustedes en mi nombre sanarán y expulsarán demonios y caminarán de la mano de la sanación. Encontrar ese camino de sanar es algo que debemos hacer cotidianamente. Te quedan dos. O estás del lado de los que sanan y de los que ayudan y de los que tienden una mano, o estás del lado de los que se dejan vencer, se convencen de que no pueden dar un solo paso más y que dependen de otros. Yo elijo la luz, elijo la terapia angélica, elijo la sanación. Cada día, en cada momento de mi vida. Y siempre me ha dado absoluto resultado. Y hoy vino el ángel de la libertad que te viene a decir eso: libérate, soltá los miedos, dejá de lado el poder que le estás dando al no conseguir trabajo, al no poder llegar a fin de mes, al que la situación depende de los otros. La situación depende de uno. Cuando yo avanzo y camino y me pongo del lado del bien, el bien me asiste. Me asiste porque se lo pido, porque siempre el bien está allí a una oración de distancia. El tema es que yo aprenda, me conecte, lo asuma, que con una oración, con un pedido, con conectarme con los ángeles, mejoro inmediatamente la calidad de mis pasos, la calidad de mis pensamientos, por supuesto la calidad de mis actos. Conectarme con los ángeles hace que yo saque lo mejor de mí. Así como conectarte con una persona negativa, enfermiza, vampiro energético, negativo, te enferma, también de eso vamos a hablar un poco el sábado, ¿no? Vamos a conectarnos con la sanación de esas situaciones y personas a nuestro alrededor. Aunque tengas que seguir conviviendo, porque no es que hay que irse, porque hay una cosa que siempre digo, que es si vos no superás el conflicto, no te plantás y no avanzás, te escapás de ese lugar, de esa persona, de esa situación y lo volvés a vivir. Porque el aprendizaje no está en escapar, el aprendizaje está en asumir y saber tener las herramientas para defendernos. Es como si vos tuvieras una pérdida de gas en tu casa. ¿La pérdida está en no prenderlo o la pérdida está en resolverlo? La solución está, la libertad, ¿dónde está? En llamar a la persona idónea para que me resuelva el problema. Si no, puedo explotar. Bueno, a veces nos pasa eso con la energía. Esto es obvio lo que les acabo de decir. Bueno, con la energía es más obvio que eso. A veces explotamos por estupideces. A veces nos damos cuenta de que estamos atados a la angustia, al enojo, a la bronca. Y una palabra mal dicha, un pensamiento mal hablado, mal actuado o una situación que nos perturba nos hace explotar. Y a veces no explotamos de la boca para afuera. A veces implosionamos, explotamos por adentro. Bueno, el taller del sábado y el ángel de hoy vienen a ayudarte a que no explotes, a que te liberes de la carga, a que sepas pedir ayuda. Muchas veces acaparamos, tratamos de resolver todo nosotros. Nos convertimos en autosuficientes. Yo puedo resolver todo, entonces me cargo lo mío y de todos los demás. El saber decir, espera un poquito, no puedo, dame tiempo. Ser libres también es saber decir que no, o poner el no en el lugar indicado y el sí en el lugar indicado. Saber distinguir, saber discernir. Yo soy libre cuando entiendo quién de verdad necesita mi ayuda y quién es como que no hace nada y me carga a mí con todos sus problemas. El ángel de la libertad te libera de personas tóxicas, te libera de situaciones tóxicas, pero también de tus pensamientos tóxicos. Cuando vos le pedís, ángel de la libertad, libérame de mis pensamientos, de mis trabas. Si cada mañana al despertarte le pedís al ángel de la libertad que te libere el día, que te haga un día liberado, que te acompañe durante todo este día, que te muestre el camino verdaderamente. Si le pedís al arcángel Miguel que te proteja y si te duele algo o no te duele algo, simplemente para que sane tu día, para que sea un día productivo, le pedís a Rafael. Y si no, decís, ángeles de Dios, acompáñenme. Y entonces ellos van a caer en cada situación precisa. Y si pasó una hora, pasaron dos, y tuviste alguna situación complicada, ángeles de Dios, rescátenme. Ayúdenme, acompáñenme, pongan la palabra que necesiten. Eso es el conectarme con los ángeles verdaderamente. A lo mejor hay rituales que se hacen y está bien que los hagas, eso suma, pero a veces tenés que entender que para hacer el ritual tenés que haber llegado a la situación. Entonces yo necesito en este momento, aquí ahora, la ayuda de mis ángeles, la pido. Después me hago ese espacio de conexión. Después termino mi día encomendando, dando gracias a los ángeles por la ayuda que me han dado en el día de hoy y les encomiendo mi sueño. Y que el día siguiente yo pueda ser una persona sanadora y productiva y que represente a Dios en cada acto en el que voy por la vida. Bueno, tengo muchos mensajes, así que ya mismo voy a ir a ellos. No sin antes recordarle, el sábado 6 de mayo

Este ángel es para vos, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y si escuchaste este programa grabado, en cualquiera de sus versiones, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar, en Facebook, en Luz de Ángeles, o donde nos estés escuchando, aquí está. No importa el día, no importa la hora, este es el ángel que te acompaña. El ángel de la libertad, el que guió el programa. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Los ángeles y los mensajes que leo durante estos programas salen del libro Luz de Ángeles, que es escrito por mí y que no está en librerías. Tenés que llamarnos al 47899014 para poder conseguirlo. Si no, también hay una aplicación gratuita para Android, que es Luz de Ángeles, y si no, también a través de Facebook, en Luz de Ángeles, podés entrar en la aplicación y pedir un ángel y un mensaje. Nos encontramos, Dios mediante, aquí, el próximo programa, como siempre, con todos los ángeles a nuestro alrededor, con toda la fuerza. Y hoy, especialmente, que te sientas cuidado, liberado y sanado por el ángel de la libertad. Chao. Hasta el próximo programa. Un beso. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá si cualquiera